A la fecha de hoy, con los casos aportados por los efectores públicos y privados de atención y evaluación clínica, en la Argentina podemos confirmar 3.144 casos de coronavirus 2019. En las últimas 24 horas, 113 son los casos que se han sumado, 12 casos son acumulados en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia son de 6,95 casos cada 100.000 habitantes. El 50,6% de los casos confirmados se produce en varones, un 49,4% afecta a las mujeres y la edad promedio se mantiene en 44 años. 152 son las personas fallecidas en nuestro país, 7 casos se han producido en las últimas 24 horas, genera una tasa de letalidad de 4,8%, 3,3 casos fallecidos cada millón de habitantes en el país, con una edad promedio de 73 años y un 68% predomina esta situación en varones. El 27% se está relacionando con un antecedente de viaje. El 42,8% por haber tenido un contacto estrecho con coronavirus, con un paciente con coronavirus. Y el 19,7% es de transmisión comunitaria. Esa transmisión comunitaria la estamos observando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires, la provincia del Chaco, la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe, en Río Negro en 4 ciudades, en Bariloche, Choel, en Catriel y en Chipoleti, y en Tierra del Fuego, en la ciudad capital provincial, Ushuaia. La transmisión local en conglomerados en la provincia de Santa Fe la observamos en la ciudad de Rafaela. En Córdoba, en su capital, en Río Cuarto y en Altagracia también presenta conglomerados, y en Loncopué, en la provincia de Neuquén. 22 son las provincias que han confirmado casos en el contexto de pandemia a nivel nacional. 131 pacientes internados en cuidados intensivos. 872 pacientes ya han logrado su alta para permanecer en su domicilio. De ellos, 161 tienen una alta transitoria y 711 el alta es ya definitiva. 30.362 casos han sido descartados a través de los exámenes de laboratorio, en un 98,3%, y el resto por no reunir los criterios epidemiológicos. La cantidad de test realizados en la Argentina a la fecha acumulan 39.228. En las últimas 24 horas, 2.617 test se han realizado en la red de 142 laboratorios y demostrando la descentralización de esta cantidad de test en las últimas 24 horas, el 8,3% fue realizado por el Instituto Malbrán. Tenemos un porcentaje de positividad que continúa en descenso, es de 9,43% y llegamos a un valor de 864 test por millón de habitantes. La situación que observamos en nuestro país se produce en un contexto mundial donde hay más de 2.397.000 casos con 162.956 fallecimientos y a nivel americano, todo nuestro continente, son 42.686 las personas fallecidas con un total de 893.119 casos. Proponemos, pedimos a todo el sistema de salud que continúe con la notificación como se está haciendo, con el objetivo de que la información para su procesamiento por la Dirección Nacional de Epidemiología y la toma de decisión sea adecuada para todos. Destacados en terapia, tenemos la cantidad de personas internadas estables, 131, seguimos aumentando los recuperados, 872, el 25% del total de los confirmados y 711 ya con el alta definitiva, los test por millón superando los 800 por millón de habitantes, 864 con los 142 laboratorios que compartió el doctor Costa y esos 80 laboratorios públicos y privados en todo el país que realizan más de una muestra. Tenemos un dato y un mensaje para hoy en relación a esta diferencia epidemiológica en un país federal que tenemos que seguir mirando. Hay dos provincias sin casos que son Formosa y Catamarca, sin casos confirmados, con casos sospechosos y descartados y un trabajo fuerte en ese sentido. Hay provincias que notificaron solamente casos importados y siguen investigando y descartando casos. casos, que son Salta, San Juan, La Pampa y Chubut. San Luis. Y hay provincias que tienen 14 días sin casos, como Jujuy, Salta y San Luis. Esto muestra la diferencia en relación a la situación epidemiológica en un país diverso, federal y con 24 jurisdicciones. El mensaje que tenemos hoy, como venimos diciendo siempre, no subestimar los síntomas. Si tenemos síntomas, contactarnos con el sistema de salud para poder definir si cumplimos los criterios de definición de caso, si nos tienen que estudiar y confirmar o descartar el diagnóstico. Pero hay un mensaje más, sobre todo en estos tiempos en los que las noticias son estables, en los que estamos viendo el resultado del esfuerzo de toda la sociedad en relación con las medidas que se ha tomado desde el Estado Nacional y que han trabajado muy, muy fuerte con las jurisdicciones y los municipios, es no subestimar el riesgo de infección, no subestimar la posibilidad de tener contacto con el virus. Parece por ahí que esa situación no nos va a pasar, podemos pensar que no nos va a pasar, que no nos vamos a infectar, y ese es el momento en el cual aumenta el riesgo porque bajamos la guardia. Entonces, aunque tengamos que salir, como decimos siempre, a alguna situación puntual y excepcional y volver a casa, o aunque tengamos que salir a realizar nuestra actividad como excepción, como esencial, siempre sepamos que en cada momento y en cada acción tenemos que tener la prevención de prevenir justamente nuestro contacto con el virus para prevenir nuestra infección y prevenir transmitírselo a otra persona, sobre todo a una persona que pueda tener más riesgo. Lavarnos las manos, toser o estornudar cubriéndonos la boca con el pliegue del codo, airear los ambientes, limpiar las superficies, el distanciamiento, ese metro, metro y medio, dos metros, es una herramienta muy importante para que si hay alguien con pocos síntomas o asintomático, aunque tenga un vínculo o algún contacto con nosotros, nos permita tener esa posibilidad de no adquirir el virus o de no transmitirlo también. Así que el mensaje de hoy es que no subestimemos no solo los síntomas, sino la posibilidad nuestra de tener contacto con el virus, infectarnos y poder transmitírselo a alguien. Nuevamente, como hacemos todos los días, compartir algún trabajo puntual que se está haciendo en el Ministerio, y en esta oportunidad es en relación a lo que es la actividad física y la lucha contra el sedentarismo en tiempos de pandemia. Bueno, buenos días a todos y a todas. Quería contarles que la actividad física regular es clave a la hora de prevenir y tratar enfermedades crónicas no transmisibles. También es importante para mejorar la calidad de vida. Por eso todos y todas nos beneficiamos con la práctica de actividad física durante todo el ciclo de la vida. En este momento excepcional de aislamiento social preventivo obligatorio, el mensaje es quedarse en casa y físicamente activos en casa. ¿Por qué? Porque la actividad física les va a permitir fortalecer el sistema inmunitario, además mantener o hasta mejorar la condición física, es decir, la aptitud cardiovascular, musculoesquelética, la coordinación en equilibrio, tan importante para prevenir caídas y a controlar el peso corporal. Además, nos va a ayudar a disminuir la ansiedad, tan importante en este periodo, a controlar el estrés y a mantener una mejor calidad de sueño. Por eso recomendamos al menos una hora de actividad física para niños, niñas y adolescentes todos los días y 30 minutos de actividad física para adultos y adultos mayores también todos los días. Para aquellas personas que este estándar les resulta muy alto, lo que les decimos es cualquier minuto, cualquier actividad que hagan va a ser beneficiosa para su salud. Lo pueden distribuir en todo el día con sesiones de 3 minutos, de 5 minutos, de 10 minutos. Todo minuto cuenta. El otro mensaje es disminuir el comportamiento sedentario prolongado. Sabemos que el estar sentados, reclinados o recostados durante todo el día, mucho tiempo al día, es nocivo para nuestra salud. Por lo tanto, el mensaje es disminuir el comportamiento sedentario en el total del día y además hacer interrupciones. ¿Cuántas? Al menos se estima que cada 30 minutos que estamos en esa posición deberíamos estar 3 minutos haciendo alguna actividad. ¿Qué actividad? Puede ser ir a buscar la pava del mate, ir a responder un mensaje parándome, subir y bajar las escaleras, mientras miramos la televisión, hacer algunos pasos. Cualquier actividad es importante para interrumpir el comportamiento sedentario. Por último, les quería comentar algunas indicaciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de armar nuestra sesión de actividad física en casa. ¿Qué tenemos que pensar? Primero, darles un horario específico. El horario es importante, tener un horario fijo y mantenerlo durante el día. Pueden ser varios horarios durante el día, también es posible. Elegir el tipo de actividad. La actividad física es importante que involucre grandes masas musculares. Por ejemplo, caminar a velocidad, hacer trote en el lugar, correr, siempre que nuestras rodillas nos lo permitan, bailar, utilizar ejercicios combinando brazos, piernas, tronco. Es una oportunidad también para involucrar a la familia en el caso de que estemos pasando con ellos este momento. La actividad que más nos dé placer y genere interés es esa la que tenemos que elegir. El otro punto es la progresión. Tenemos que pensar que nosotros mañana tenemos que volver a hacer actividad física. Por lo tanto, hoy tenemos que hacer una actividad que resulte adecuada en relación a la intensidad y la duración e ir aumentando de manera progresiva. Luego, el último punto, y no menos importante, es no hacer actividad física en momentos donde la temperatura es extrema, intentar utilizar un calzado adecuado, ropa holgada, que nos permita tener una amplitud de movimiento adecuada. Además, estar bien hidratados y, por sobre todas las cosas, extremar las medidas de seguridad e higiene del espacio y del material que estamos usando. Entonces, mantengámonos físicamente activos en casa. Estamos viviendo una situación extraordinaria y una situación transitoria. Esta situación nos está obligando a cambiar hábitos a corto plazo, como estos, estas situaciones que tenemos que buscarle la vuelta en casa. A mediano plazo, con este horizonte del escalonamiento y de la administración del aislamiento social preventivo obligatorio para poder sostener estos logros, más allá de las medidas que implemente el Estado Nacional, el rol de cada uno, de cada una, es muy importante. Y ojalá que las buenas, que las que nos sirven, que las que nos hagan bien, la podamos sostener a largo plazo. Muchas gracias.